Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 25 de septiembre. En 1991, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se firma los acuerdos de paz en El Salvador entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí. En 1957, en Little Rock, Estados Unidos, 9 estudiantes de color tienen que entrar en la escuela secundaria central, hasta ese momento solo para blancos, protegidos por soldados armados después de que en 1954 la Corte Suprema legislara que la segregación racial en los medios educativos públicos es inconstitucional. Desde unos días antes, el gobernador Orval Fabus ha decidido rodear la escuela con las tropas de Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada de los estudiantes negros, lo que derivará en confrontación con la fuerza de seguridad. Ante estos hechos, el presidente Dwight Eisenhower no podrá permanecer impasible y el 24 de septiembre ordenará el envío de 1,000 soldados a Little Rock, con el que el día siguiente los estudiantes afroecuatorianos lograrán entrar a la escuela por primera vez. Este episodio marcará el inicio de la integración racial en las escuelas de los Estados Unidos. En 1956 entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así Europa con América. En 1846, en México, después de una semana de intensos combates y tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense sobre posiciones mexicanas, las tropas norteamericanas del general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defendida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hombres cada uno, entre muertos y heridos. En 1828, en Santa Fe de Bogotá, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia y libertador, sufre un intento de asesinato en el Palacio Presidencial, que evita al huir por una ventana. En días posteriores, los culpables serán apresados y enjuiciados. En 1789, el Congreso estadounidense aprueba las 12 primeras enmiendas en la Constitución. Estas enmiendas protegen el derecho a la libertad de religión, de expresión, de asamblea o de prensa y otros muchos más. En 1728, el secretario de Indias, José Patiño, a petición de marinos y comerciantes vascos, funda en Caracas, actual Venezuela, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio cuyo objetivo será recuperar los niveles mercantiles con la zona venezolana y obtener el control de comercio del cacao, cuyo monopolio conseguirá España en 1742. En la década de 1760, la sociedad entrará en crisis y en 1785 se disolverá. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.